私は日本のダンボル。すみません。わかりました。何と言いましたか？もう一度言ってください。わかりません。この番組はグランドスポンサーの提供でお送りします。 Buenas tardes, mi nombre es Yael Montaño y esto es el inicio, esperemos, de algo chingón, de Cartón de Japón, un programa hecho por un friki más en el universo. Aquí conmigo está el buen Poncho apoyándome en todo lo que se puede y en lo que él sabe más que nada hacer. También tenemos al buen Benny, malito, pero aquí anda. Y bueno, pues empezamos con una rola de, sobre todo, este programa siempre lo quise hacer para hablar sobre soundtracks de animes que quizá uno ve o no ve o lo que sea y pasan desapercibidos, pero ¡ah, qué chingones soundtracks tenemos! Esta canción formó parte, creo que es la segunda de un soundtrack de un anime llamado Tanaka-kun Siempre Tiene Pereza. Y pues el anime, así como el nombre lo dice, trata sobre un vato que va en la secundaria, prepa, dependiendo la edad, no me acuerdo, hace mucho que lo vi, que todo el tiempo está dormido en clase, todo el tiempo, y tiene un compa que se llama Ota, que le hace el paro en todo. Si el vato le da hueva ir para comprar comida, su compa siempre va y le compra la comida y se la trae. Entonces, sí, no, es una serie muy interesante en ese aspecto, y el soundtrack está muy perro porque ves muchísimos estilos. El compositor, a ver si aquí lo tengo precisamente para evitar broncas, es Hiromi Mizutani, es de Nagoya, Japón, y también ha hecho animes, bueno, soundtracks de animes como la de Hell Girl, la de Non Non Biyori, Toriko, y de un videojuego llamado Deadly Premonition, que creo que salió para PlayStation 3, no me acuerdo. Y algo que tiene muy característico este compositor es eso, el experimentar con instrumentos, con técnicas, con estilos. Esa, como la escuchamos al principio, es como francesona, pero de vez en cuando le mete jazz, blues, también tiene ondas acá, disonantes, perras. Ahorita en las siguientes rolas, no me acuerdo cuánta cantidad fue de que elegí, pero elegí yo creo que unas 4 o 5 y está variadito. Tiene sus leitmotivs, pues está variadito. Entonces esperemos lo disfruten nuestros escuchantes, nuestros oyentes. Y pues ahí les va. Thank you. Hablemos un poquito más del mismo compositor. O más bien un poco de la serie. La serie, aparte de tener la temática del morrillo que se la pasa echando la hueva y su compa, que creo que sí es más alto que él. Imagínense un morro así flaquillo, todo de cabello negro, que siempre tiene pereza, y el otro vato alto, fornido, güero, de cabello 2-3 larguito con su colita, siempre haciéndole el paro. Y de repente, de la nada, se les aparece una chava así chiquita, no me acuerdo de qué cabello de color tiene, creo que es rosita. Pero la chavita se llama Millano y le tiene un respeto al otro morro porque se le hace que se ve muy maduro. Luego empieza a aparecer otra chava que se llama Echizen, que también es güera. Y ella es la típica, no me acuerdo qué nombre tiene, las chavas que se visten con faldas negras largas y seifukus y que son como las chicas malas del barrio. Se me olvidó cómo se llaman, pero pues es el estilo de esta chava. Y es muy amiga de Millano, la chavita chiquita. Luego aparece otra que se llama Shiraishi, que está bien cura esa chava por el hecho de que es la nerd de la clase, pero cuando nadie la ve se quita todo el ese esas esa como élite y ya demuestra lo que realmente, se pone sus lentes de fondo de botella, se despeina, se deja de estar a la moda y se siente más cómoda porque como en las primarias creo que le hacían bullying. Y pasó a secundaria a ser esta chava como ejemplar. Y el capítulo en donde sale, pues la temática es que estos dos vatos, los protagonistas, la cachan en ese estilo y desde ahí se hacen compas. Está muy interesante. La verdad es que el anime es el género, como dicen, Slice of Life, que es como muy comfy, muy, muy tranquilón. Parte de la misma producción de este anime se llama Silver Link. Y bueno, ha sacado también otros animes, incluyendo los mismos casi todos de la compositor, bueno, del compositor que dije. Ha sacado la de Watamote, Non Non Biyori, Annie Happy y un spin-off, creo, del anime este de Fate. Que yo no lo he visto, pues, pero pues, ha de estar cagado, ha de estar cura. Y seguimos con el soundtrack. Ahora siguen, creo, dos rolas que tienen el mismo leitmotiv. Nada más les cambian el género y los instrumentos. Thank you. それちょんまげですよね。 おや、気づきましたか。リク殿も好き者にござるな。 Y regresamos aquí a Cartón de Japón. Ahora vamos a escuchar una banda que gracias al algoritmo de YouTube llegó a mi vida. Bendito, bueno, a veces maldito, pero sí, bendito algoritmo esta vez. Me llegó a la vida como llegó Plastic Love a mi corazón. Pero estos se llaman Ningen Isu. Así como diría el Benny, nombre sugestivo. Sí, muy sugiriente. Inge Isu. Esta banda, bueno, el nombre ya traducido a en inglés, o bueno, español, inglés primero, The Human Chair, y ya en español la silla humana. Está bien perro porque agarran muchísimas referencias acá de, bueno, escritores de allá de Japón. Está Rampo Edogawa, Osamu Dazai, Rinosuke, Akutagawa más bien, perdón. Y ya ahorita un poquito más mainstreams, pues agarra de Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Friedrich Nietzsche y de George Bataille. sus topics, o más bien las ideas de sus canciones, pues es el infierno, el budismo, el universo, los samuráis, las apuestas, las... Sí, está muy interesante. Y precisamente estas dos rolas que van a sonar ahorita a continuación, trata sobre... Una creo que se llama El Rey del Terror, que narra cómo a la hora del apocalipsis va a llegar este rey y nos va a destruir, va a pedir que pidamos perdón por nuestros pecados. Pero está muy chingón esta banda por el hecho de que tienen influencias también de... ¿Cómo se llaman estos? Los de Led Zeppelin, de Black Sabbath, King Crimson, Yes. O sea, la onda es que sí, que suene progresivón. También, no, psicodélico no, más bien como progresivo, de vez en cuando death metal, hard rock, entonces se pone muy interesante. Escuchemos a estos tres nipones que pues ya están arriba de los 40, creo. Ahorita ya después de las rolas hablamos un poquito más de sus inicios. Sí, si hay chance, claro, por supuesto. Ah, chido. pero... Bueno, empezamos con estas dos canciones para esta sección y pues ahí les van. We'll be right back. regresamos al final. Ya esta es la despedida por este momento. Ya no, se nos comió, nos comió completamente el tiempo. Y nada más, antes de despedirnos, comentar así como la idea de los tres elementos de la banda. Uno es este Shinji Washi, que utiliza túnicas de la era Meiji, que se ven, pues es parte del estilo de la banda que utilizan como esta como el lenguaje clásico o tradicional japonés. Y el mismo vato, que es el que canta y el guitarrista, utiliza sus propios pedales, crea sus propios fuzz y todas esas ondas. Luego tenemos a Susken, que es el bajista que se pinta la cara de blanco y se viste como monje budista. Es la personalidad macabra de la banda. Pero tiene buen corazón y también de vez en cuando es DJ. Y por último tenemos a Nobu, el baterista, que se viste como Koikuchi, que son unas camisas de seda acá como de pandilleros. Utiliza gafas de sol y a veces usa el Dora, que es un gong japonés, como tipo los que suenan con Rush y cosas así. Y bueno, ya la siguiente canción, no me acuerdo cómo se llama, creo que tiene que ver algo como Frases de la Juventud, porque es el disco que sacaron por su 30 aniversario. Y pues como ya más reflejado disque a, o no disque, más bien va enviando un mensaje a la juventud de que a pesar de que ellos pues ya tienen un rato y todo, siguen sonando chido, se ve que le están pegando bien en YouTube. Nos despedimos, muchas gracias a todos por escucharme, por escucharnos, porque pues aquí estamos todos también, el buen Benny, el buen Poncho. Yo soy Yal Montaño, el senpai, a su servicio. Y agradecimiento también a Radio Cartón por el espacio. También mencionamos aquí a La Rueda, que es la biblioteca, la librería de aquí a un lado, para que vengan por su cafecito o su té. Prisciliano Sánchez 615. Se me va la onda de los números, pero pues aquí me orejean chido. Y listo, pásenla bien. Los dejo con esta rola y nos vemos la siguiente semana si Buda quiere. Hey! Ma wish it up. Ma wish it up.